¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilikirratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilikirratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa compas. Si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Este amor apasionado me dejó gilipollado por volver. Por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Volvemos otra vez. Saupa, arratsaldeon. Arratsaldeon, perro. Arratsaldeon, gato, aquí estamos, volver, volver, volver otra vez a Zintzilik Irratia. Y volvemos en esta segunda entrega ya de Aupa Compas. Ya hemos realizado un curso, entre comillas, gato, y bueno, vamos a por el segundo en esta experiencia radiofónica. Hemos madurado, dicen. Hemos madurado. Pues estaremos pronto para volver. Y volver, volver, volver. Que no caer. Y venimos una vez más en el interés de la difusión de las ideas libertarias. Un poco punto de partida de este ensayo radiofónico que se realiza desde la FM 100 de Zintzilik Irratia en Orereta. ¿Cómo sabéis? Pues Aupa Compas, se trata de un espacio donde difundimos las ideas libertarias a partir de las experiencias, las propuestas que están en la calle. Aquellas propuestas que se hacen con las manos. Sin delegaciones, sin liberados, gato. Sin nada de nada. Con lo que hay. Con la autogestión, el apoyo mutuo. Y la solidaridad. Y desde ahí, pues, nuestra tarea aquí en radio, pues, un poco amplificar todos esos esfuerzos, todos esos ensayos que se realizan y poderlo amplificar desde las ondas de Zintzilik. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento. La verdad es que el año pasado, gato, pues bueno, también nos sirvió un poco para clarificar un poco secciones y trabajos que podemos realizar desde aquí, ¿no? Uh-huh. Si bien es verdad que se nos escucha y remitimos muchos enlaces a diferentes conflictos que se realizan desde compañeras y compañeras, trabajadores y trabajadoras de CNT, sí es verdad que también un poco apostamos desde aquí, como os hemos dicho, por sacar un poco aquellos esfuerzos que se realizan desde abajo y con las personas afectadas implicadas. Nos Y desde ahí esa exploración pues nos llevó por unos senderos donde encontramos unas secciones como el inframundo laboral. Así es. Sin ir más lejos, ya que te pasas mínimo 8 horas al día en el Tajo, pues, o sea, es prácticamente toda tu vida en el trabajo. Y toda tu puta vida en el trabajo y encima puteado. Y es como la piedra angular del capitalismo, digamos, porque es de donde saca rédito el capitalismo realmente. Sí. De la explotación laboral. Un mundo en el trabajo donde estás con los compas en muchas situaciones y todo el mundo, bueno, o gran parte no quiere hablar del trabajo ni de las condiciones que están, porque yu. Y por otro lado, también saliendo fuera, vamos a ponerlo, en el mundo recreativo, pues también hablar del trabajo como que no se ve, no seas aburrido, no me des la chapa. Y sin embargo, como bien decías, Gato, hostia, si nos pasamos ahí, pues no sé, en la otra parte estamos durmiendo y con los horarios que hay ahora impuestos, pues estamos ahí de 8 a 10 horas, pues la verdad es que vivir, lo que se dice vivir, no sé, ¿no? Vivir sí, pero para trabajar. Y la verdad es que eso no es vida. Y por otro lado, pues también en este inframundo laboral de que tantas dificultades tenemos para hablar de él, pues nos encontramos con esfuerzos, con gente que de repente se para, piensa un poco y dice, oye, que ahí pone 8, yo estoy en 10, que ¿cómo hacemos esa diferencia? Y bueno, ahí pues se encuentran, pues diríamos, ciertas, no sé, peleas laborales que son dignas de mención, porque es gente que está en la lucha, es gente como cualquiera, trabajadores como la inmensa mayoría del mundo mundial. Uh-huh, así es. Y son esfuerzos que, desde luego, muchas veces pues quedan apartados de lo que es toda esa información que hoy tenemos en redes y en tantas cosas. Eso sí, algún accidente laboral, ¿no, Fato? Algunos, muchos, demasiados accidentes laborales hoy en día. Todos los días, dale. Eso son los ritmos que te marca el capitalismo, son los que te hacen llevar a los accidentes laborales. Sí, y cuesta, no sé si trabajo, o sea, el esfuerzo que se puede hacer para empancartarse, ¿no? Diríamos por una muerte, pero es que los accidentes son muchos, son, y no todos finalizan en muerte, y no todos son accidentes, sino que son, diríamos, pues no sé, pues el tema de envenenamientos, por ejemplo, caso amianto, que está saliendo. Sí, normalmente como accidentes, si comunican algo las, digamos, los medios, los de los más mierda, suelen ser, se focalizan, digamos, se focalizan en los accidentes, digamos, con muertos. Lo que son accidentes que te dejan postrado en una silla de ruedas o accidentes graves que te impiden, digamos, tener una vida, una calidad de vida posterior, eso lo omiten. Esa es la verdad. Y bueno, pues inframundo laboral, desde luego inframundo por lo de oculto, por la mierda que es, el infierno que es. El infierno que es, del que pocos quieren hablar, pero bueno, iremos hablando más y más de ello. Aquí, desde luego, en Aupa Compass nos ocupa pues una buena parte de este. Digamos que es la piedra angular del programa, es lo que más nos ocupa. Es lo que nos trajo también, un poco, porque somos compas del sindicato que antes os hemos mencionado, la CNT, y coincidimos allí. Y he de decirlo yo, como también integrante de esta radio, que fue pues una de las mejores sorpresas que me he llevado en los últimos tiempos, cuando el compa Gato y la compa también Ainhoa de Desinforme Semanal un buen día me dijeron, a ver cuándo nos enseñas la radio, tío, que joder, que no sé, sin chili, y sí, y aquí estamos a Upa Compas y como producto de ese encuentro, que también está sostenido por el desinformativo semanal, que podréis ver enlaces y del que participamos, en el que participamos también, pues bueno, un poco como añadido que nos ponen en, después de su desinforme. Y este desinforme que se publica en iVoox es una, está encuadrada dentro de la Radio Alegría Libertaria, una radio online libre que se produce, se hace desde Alegría Dulanchi. Así es, así Radio es. Alegría Libertaria. Alegría, alegría. Alegría. Y desde luego radio online hermana con este espacio y pienso que también con esta radio que tantos brazos abiertos tiene y que tantos brazos abiertos tiene que ya vamos a celebrar el 35 aniversario este próximo 9 de noviembre. Luego hablaremos un poco de ello. Estábamos en el inframundo laboral, hemos desembocado en, hemos desembocado por este lado y como os decía, es una de las secciones de las cuatro que manejamos en, en el Aupa Compás. Aupa Compás, que tenemos correo electrónico. Sí, aupacompas@piperrac.cc. Ese es. Y la verdad es que el móvil que solemos tener aquí en la radio no está en uso y entonces para el directo que nos emitimos desde los miércoles de 6 a 8 de la tarde, pues para el directo estamos en el 943-527-407 y ese es el teléfono fijo de la Sinchili por tantos y tantos años. Cloaca social, gato. Cloaca social. Algo huele mal. Sí. Cloaca social, pues también esa, esa sección un poco donde recogemos temáticas o luchas o sucesos que se producen en la guerra social. En la guerra social que no toda se dirime en el mundo del trabajo. Así es. Y bueno, pues ahí solemos pues cargar como contenidos que tienen que ver con esos esfuerzos, esas movilizaciones, esos esas luchas sociales, scratches que se realizan pues por todas las partes del planeta, que a veces parece que estamos bastante o excesivamente informados, tal es así que no nos enteramos de lo que verdaderamente. Y más en este territorio, que parece que solo nos miramos el ombligo. Sí, ombliguistas, el territorio de ombliguistas. La tierra que vivimos, gato. Pero bueno, cada uno se ahorca con la bandera que quiere. La tierra que vivimos, gato. Y guardamos, guardamos también una sección, un ruedo internacionalista que fijamos un poco berries que nos llegan de pueblos en lucha, de pueblos que además de su lucha o su lucha de liberación también se reclaman como, como pueblos y como sociedades que aspiran pues claramente o, bueno en gran pantalla hacia el comunismo libertario. Sí señores, sí señores, porque el comunismo libertario es un objetivo de tantos y tantos libertarios, un modo de vida que nos haga salir y dejar vivir fuera de las constricciones que impone militar o por la fuerza, del trabajo este sistema del capital, este sistema del mercado en el Estado. Ruedo internacionalista, pues recogemos, traemos así un poco de diferentes pueblos del mundo, desde mapuches a kurdos, palestinos. Podríamos hablar largo y tendido hoy en estos tiempos que han pasado, recién pasados, del tema de Cataluña, también como pueblo en lucha. Desde luego, si lo hacemos, no será hoy, porque hoy pues también ahora os pasaremos a los contenidos, pero tenemos un poco ajustados ahí los tiempos. Y eso sería Ruedo Internacionalista, ya tres secciones: Inframundo Laboral, Cloaca Social, Ruedo Internacionalista y el ya nombrado también el Desinforme Semanal. También colaborativo aquí en Aupa Compás, un poco es la cuarta sección que suena durante la última media hora de este espacio. Aupa Compás, Sin Chilic y Ratia. Antes de pasar a los contenidos, Gato, ¿ponemos un tema? Ponle, dale. ¿Qué, alguna sugerencia? A ver qué tienes por ahí en la caja mágica. A ver, entonces. Pues, ¿a cambio de qué? Accidente, si te parece. Muy bien, ponlo. We'll be right back. Bueno, pues ahora sí vamos a ir con los contenidos, ¿vale? Pues vamos con los clásicos contenidos y empezamos, como no puede ser de otra forma, con el inframundo laboral. CNT emprende una campaña contra los abusos laborales en las empresas de limpieza Lombide y Sircari. La noticia esta la hemos recogido desde la web cntsindicatua.org. CNT contra atentado. Comienza la lucha. La hemos recogido esta noticia también de CNT, pero de León. Piquete CNT Elche en tiendas Movistar. También de CNT, esta vez desde Elche. CNT critica la nueva candidatura electoral supuestamente independiente, entre comillas, en Frescos de Lisano, desde Valencia, CNT. 27 y 29 de octubre, situación de las mujeres en la industria textil en Sudasia, desde cnt.es. Pasamos ahora a Cloaca Social, Salud, Amor y Libertad, desde Sierra Norte, CNT. Y después de esto, pues tendremos una pequeña entrevista que ha hecho el compañero Perro a Sandra Morán y Stacy Velázquez. Sí, a través de grupos de Lumaltic, Herriac y personas así afines, nos propusieron la entrevista para realizar a estas dos mujeres feministas que estaban en tránsito por las tierras que vivimos, Sandra Morán y Stacy Velázquez. Luego tendremos oportunidad de escuchar esta entrevista con ellas dos, que ya hemos podido colocarla en la web de Sin Chile. Y Rueda Internacionalista con una pequeña noticia. Hoy la verdad es que prácticamente todas traemos desde las diferentes webs de CNT, pero esta tiene que ver con un día de acción mundial para Rojava, el próximo 2 de noviembre, el sábado ya. Y después escucharemos en la última parte del espacio este el desinforme semanal realizado por los compas Ainhoa y Javi. Saludos a los que mandamos un saludo. Aquí. Saludos y abrazos, Ainhoa, Javi y Apay. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues vamos con el inframundo laboral, ahora tenemos al diablo con nosotros. Y empezamos. CNT emprende una campaña contra los abusos laborales en las empresas de limpieza Lombide y Sircari. El sindicato CNT ha dado nuevos pasos contra los ataques a los derechos de las trabajadoras en las empresas de limpieza Lombide y Sircari. En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, ha anunciado que se han interpuesto nuevas demandas ante Inspección de Trabajo y en el Juzgado de lo Social tras constatar la nula voluntad por parte de ambas empresas a la hora de atender nuestras justas demandas. En este contexto, portavoces de la organización anarcosindicalista han indicado además que las secciones sindicales de CNT en el sector de limpieza en Vizcaya han decidido reiniciar las movilizaciones hasta conseguir que se respeten nuestros derechos y que nuestra compañera despedida por su afiliación sindical en la empresa Sircari sea readmitida. El sindicato denunció que las trabajadoras en Lombide están realizando una jornada superior a lo que establece el contrato, lo que supone en muchos casos una merma salarial y de cotización muy importante. Advirtió además que eso supone un fraude a la seguridad social y, por tanto, al conjunto de la sociedad. Al tiempo que subrayó que estas prácticas empresariales se dan en un sector feminizado como el de la limpieza y aumentan la brecha salarial. Precisamente, CNT ha puesto en conocimiento de Inspección de Trabajo que, a pesar de las denuncias anteriores, continúan las irregularidades en el registro horario, lo cual afecta al conjunto de la plantilla, compuesta por cerca de 200 trabajadores. De hecho, CNT recordó que Inspección ya levantó anteriormente un acta en la que se reconoce que nuestra compañía realizaba una jornada superior a la establecida en su contrato, por lo que condenó a Lombide a cotizar la jornada real de ese mes que correspondía a la trabajadora. Además, la central anarcosindicalista ha demandado a Lombide ante el juzgado de lo social para que se reconozca la jornada real que realiza nuestra delegada de prevención, así como para exigir la readmisión de nuestra compañía injustamente despedida por limpiezas Sircari. CNT lamentó además la actitud de los sindicatos en el comité de empresa en Lombide, a los que acusó de mirar hacia otro lado en todo este conflicto, poniéndose incluso, en algunos casos, de parte de la empresa. Se acuerdan de la plantilla cuando llegan las elecciones sindicales para pedirles el voto, advirtió. Desde CNT León, contra Tentau, comienza la lucha. El sindicato ha dicho hasta basta ante la impunidad mostrada por la multinacional de las telecomunicaciones Atento Teleservicios, despidiendo de forma injusta y totalmente arbitraria a sus trabajadores. Próximamente se producirá el intento de conciliación con nuestro compañero, pero advertimos que continuaremos en la lucha apoyándole de forma solidaria hasta que la empresa acuerde una solución digna con él. Si tocas a una, nos tocas a todas. Piquete CNT Elche, en tiendas Movistar. El pasado sábado 19 de octubre y respondiendo al llamamiento de la sección sindical de CNT León en la empresa Atento, atención telefónica de Movistar, por el despido de uno de sus miembros, el sindicato de Elche, cumpliendo con uno de los principios básicos de nuestra organización, la solidaridad entre iguales y el apoyo mutuo, ha salido a la calle para realizar un piquete informativo itinerante en diversas tiendas de la empresa Movistar del centro de nuestra ciudad. Así, y a lo largo de algo más de una hora, hemos procedido a concentrarnos en estos establecimientos portando banderas y pancartas, repartiendo panfletos para informar a la ciudadanía del conflicto laboral que existe con Atento, impulsado por Movistar, y demostrar nuestro apoyo al compañero despedido en León. Un despido que no es más que otro de los ejemplos que demuestran el auténtico plan de esta empresa, la destrucción lenta pero progresiva e irrefrenable del empleo humano, siendo las personas trabajadoras sustituidas por máquinas, cuya expresión más repetida es "lo siento, no lo hemos entendido", aumentando de esta manera los ya pingües beneficios de unos cuantos a costa de la miseria de los demás. Durante todo el acto hemos recibido el apoyo de numerosos vecinos e incluso de algunos trabajadores de las tiendas que nos pedían más caña contra esta empresa. Desde CNT lo tenemos claro, estaremos siempre del lado de las personas trabajadoras, ayudándolas a defender sus derechos y su dignidad. ¿Y tú, de qué lado estás? CNT Elche. Desde Valencia, CNT se critica la nueva candidatura electoral supuestamente independiente en Frescos de Lisano. La sección sindical de CNT en Frescos de Lisano denuncia que la nueva candidatura que se está preparando para las elecciones sindicales podría tratarse de una estrategia de la empresa para introducir personas de su confianza en el comité de empresa. En breve se celebrarán las elecciones sindicales en la empresa y los dos sindicatos de siempre ya están preparando el proceso electoral y pidiendo nuestro voto. La única novedad de este año es la irrupción de una nueva candidatura amparada en el mal llamado Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana. Personas de la propia lista han confirmado que el Departamento de Recursos Humanos les dio la idea de hacer una lista paralela a las de Comisiones Obreros y UGT. Desde CNT conocemos de sobra a dicho sindicato y su lamentable forma de actuar en multitud de empresas. Estos hechos vuelven a confirmar que el comité de empresa, lo forme quien lo forme, no es capaz de resolver los problemas de la plantilla. el turnismo y el delegacionismo solo han conseguido que los trabajadores y trabajadoras de Delisano estemos cada día en peor situación. Han firmado una detrás de otra. Las innumerables modificaciones y cambios de horario ahora vienen de nuevo y a pedirnos el voto. La sección sindical de CNT lleva constituida en la empresa desde 2012 y no ha dejado de crecer con compañeros y compañeras que se han sumado porque no se sienten representados por el resto de sindicatos. No nos podemos dejar engañar, el único sindicato independiente es CNT porque se niega a recibir subvenciones y se autofinancia. En estas elecciones sindicales, votes o no votes, lo importante para cambiar las cosas en la empresa es estar organizado y organizada y protegida y protegido en un sindicato de verdad. Desde CNT hemos conseguido anular multitud de cambios de horario y proteger su derecho a la conciliación familiar. Pensamos que el comité de empresa no es la solución, es parte del problema que a la empresa le interesa mantener. Por todo ello, compañero, compañera, ha llegado el tiempo de unirse a CNT, porque se esperan momentos muy difíciles y debemos de estar protegidos y protegidas, organizados y organizadas para las próximas movilizaciones que se puedan producir. Sección sindical de CNT en Frescos de Lisano. Gato, sección sindical. La sección sindical vamos a recordar un poco como elemento un poco posible a constituir en las empresas y que está fuera del ordenamiento electoral, diríamos. ¿Qué puedes decirnos un poco sobre la creación de una sección sindical en la empresa que trabajas? Pues la diferencia es obvia, es que mientras las, digamos, tradicionales elecciones o tradicionales sindicatos se presentan a unas elecciones y para ello, digamos que los diferentes sindicatos no tienen miramientos en a quién están cogiendo, o sea, no se preocupan de nada, simplemente quieren números, quieren contra más gente ganen, digamos, en las empresas, mucho mejor para ellos porque reciben subvenciones a cambio. O sea, los que les interesa, no hacen un control, no saben nada, lo único que quieren es que la gente se presente y ganar votos, porque los votos son dinero a fin de cuentas. Y a poder ser gente sumisa también. Sí, hombre, para el comité. Sí, y la diferencia con las secciones sindicales es que las secciones sindicales los cargos son revocables. O sea, en cualquier momento. Y no se eligen. ¿Eh? Y no se eligen. No, y no se eligen. No, no. No se eligen en unas elecciones sindicales. No. Los mismos trabajadores, pues siempre tiene que haber un delegado, pero un vocero, digamos, que es el que va a negociar con la empresa o habla con la empresa, pero siempre está supeditado a los compañeros que son los que le respaldan y son los que le han puesto ahí. En cualquier momento lo pueden quitar del medio. Si no funciona o si no da la talla o lo que sea. Importante en tu centro de trabajo, entre uno, dos, tres compas, tac, haceros un poco. Aparte de eso, es que digamos que el vocero, entre comillas, tiene que rendir cuentas a la propia sección, a la gente que integra esa sección, tiene que rendir cuentas y tiene que, eso es, digamos, se debe a ella y también dar la información y también tiene que digamos explicarse, digamos, en el propio sindicato, a ver por qué camino está yendo o qué rumbo va a trazar. Entonces, digamos que hay un doble control, entre comillas, para que no te desvíes del camino, cosa que... El camino que te marcan un poco los compas. Sí, sí, sí. Porque cosa que en los sindicatos tradicionales, el que sale está blindado durante 4 años. Sí, que se le puede echar, es cierto que se le puede echar, pero es muy difícil echarlo. Necesitas X porcentaje de la plantilla que vote a favor de hacer una votación, vaga redundancia, para echarle, y es mucho más complicado. Y las selecciones sindicales, el que sale no tiene que dar ninguna explicación de ningún tipo a nadie y puede hacer absolutamente cualquier cosa, que es lo que suele pasar. Que es, sí, que sí, es lo que suele pasar. De ahí tantas críticas a los enlaces sindicales y a toda esa pequeña burocracia laboral que se ha formado en tantos y tantos lugares. Sí, porque al final, al final, toda la gente que andamos en el mundo del trabajo, sí, conocemos gente que está en los sindicatos tradicionales y realmente pues hace cosas, pues no vamos a decir que no. Pero la inmensa mayoría está ahí para coger sus 35 horas mensuales de... Mejorar su situación. Que le corresponden y si te he visto no me acuerdo. Normalmente suele ser gente que antes que de llegar a eso ha sido gente muy muy echada para adelante, digamos. Muy guau, guau, guau, guau, esto, no sé, o sea, muy... Cuando no estaban ahí han sido gente de muy de gritar, esto es una injusticia, no sé qué, pero una vez que se ponen ahí y que consiguen, digamos, llegar ahí... Se adocenan, no sé qué pasa, que ay, que se vuelven corderitos. Algo ya sabemos, gato. Bien, pues interesante, reseña importante y útil para un poco, pues en ese centro de trabajo que nos encontramos... pues poder un poco también poner freno a tantos desmanes que se producen. Y bien, continuamos. Y para terminar, tenemos una última que nos lleva a India, ¿no? Hasta Sudasia. Pues vamos allá. 27 y 29 de octubre. Situación de las mujeres en la industria textil en Sudasia. CNT contó a finales de octubre con la visita de dos trabajadoras del sector textil surasiático implicadas en sindicatos y colectivos que luchan por mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Son Chamila Paramananda, de Dabundi Collective, organización de mujeres de Sri Lanka, y Diam Septi, del sindicato FBLP, Federasi Buru Lintas Pabrik, en Yakarta, y directora del documental The Voices Were Raised, que se proyectará durante los actos. El gran cambio que aconteció en países como Sri Lanka e Indonesia en los años 70 con la liberalización de la industria y la globalización atrajo a inversores extranjeros que encontraron su momento para impulsar negocios en aquellos lugares donde podían vulnerar los derechos de los trabajadores sin ningún tipo de obstáculo. En la industria textil del sudeste asiático, el sueldo ronda en torno a los $40 y las jornadas diarias se eternizan, siendo peor las condiciones laborales de mujeres que de hombres. Os dejamos una breve introducción sobre las labores que están desarrollando tanto el FBLP como el colectivo Dabindu. El FBLP, Across Factory Labor Union, es un sindicato de Yakarta centrado en los derechos de las mujeres, ya que la mayoría de las empleadas y, por tanto, miembros del sindicato son mujeres que trabajan en el sector textil. Muchas de estas mujeres emigran de otras zonas del país y tienen pocos recursos culturales y económicos, lo cual las hace más vulnerables en sus puestos de trabajo. Sus principales objetivos son la lucha por los derechos de maternidad, la lucha contra la violencia y abuso sexual en el trabajo o la consideración de baja médica por menstruación. En 2013 desarrollaron una campaña en la cual instalaron una pancarta en la que se demandaba el fin a la violencia sexual en el distrito de KBN, Cancún. Después de negociaciones con el KPPA, Ministerio de Mujeres, este proceso terminó con éxito y ha inspirado proyectos similares en otros 4 polígonos industriales de Sri Lanka. A día de hoy siguen luchando por la defensa y lucha de las mujeres a través de la educación y la concienciación. El colectivo Dabindu trabaja para terminar con la explotación laboral, especialmente de mujeres. Su labor se centra en la educación y la concienciación de derechos entre las trabajadoras para protegerlas contra la desigualdad y la violencia sexual en los puestos de trabajo. Una de sus últimas protestas fue en noviembre del 2018, en contra de la presión laboral hacia los y las trabajadoras en plantas textiles de H&M, la cual solo en India cuenta con 235 fábricas. Tanto en India como en Sri Lanka se han registrado abusos y sanciones por no alcanzar los objetivos de producción. Se habló sobre su labor y situación actual en los eventos que tuvieron lugar en la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid el 27 de octubre y en la Cinética en Barcelona el 29 de octubre. Escuchamos a Todo o Nada, Guerra al Tiempo. Thank you.

No cabe duda que estas tres palabras sostienen la clave de la felicidad, los ingredientes de una pócima maravillosa para enfrentar la vida. La salud es un estado de bienestar o de equilibrio físico, mental y social en el que influyen algunos factores de forma importante. El factor biológico, el medio ambiente, la contaminación, pesticidas, productos químicos, etc. Y desde luego, llevar una vida sana donde la alimentación y el ejercicio físico son fundamentales. Droga, sexo y rock and roll, de vez en cuando, y con mesura, pueden aportar un extraño añadido muy interesante. Pero más aparte, en torno al concepto de salud, podemos encontrar necesidades absurdas, juegos enfermizos, modelos que atienden a la sociedad capitalista del siglo XXI y olvidan las necesidades reales de los seres humanos. Como ocurre siempre, el mercado, también el de la salud, nos acecha. El mercado y el Estado que lo sostiene. Así que lo de llevar una vida sana en medio de una sociedad enferma no aparece algo fácil precisamente. Y cuando la salud se quiebra, solo los cuidados pueden auparnos a la vida. De pronto vuelve a aparecer el color morado de las mujeres, el tono violeta de nuestras manos aliviadoras, tiernas, sanadoras. La filosofía de la vida ligada a la experiencia cotidiana no tiene sentido sin las mujeres. La vida se abre paso a través del cuerpo de las mujeres y los cuidados son el centro y también el motor de la vida. Todo el sistema socioeconómico depende de los cuidados, pero los cuidados no son una forma de producción. No tienen valor monetario. El sistema patriarcal ha relegado a los cuidados y el amor al ámbito de la estructura familiar. Salud y amor que no le falten al patriarca. Los beneficios del amor en la salud son inigualables para el corazón, pero también para todo el organismo. Mejoran nuestras defensas por la liberación de endorfinas, además de proporcionarnos una sensación de felicidad. Baja los niveles de estrés al producir cortisol y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, segregando oxitocina, dopamina, norepinefrina, sustancias responsables de apreciar y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Amor y placer van de la mano con eso de estar sano. Pero esto del amor solo se puede entender desde la libertad de amar, no en función de lo establecido en la familia patriarcal. El concepto de la libertad de amar es contrario al patriarcado y por él llegamos a esa filosofía del amor libre, tan sana y también tan anarquista. No es una cuestión que tenga que ver solamente con la elección de pareja. El amor en libertad está en el aire, como titula Bansky en una de las impresionantes obras. El amor libre es el más maravilloso instrumento para que todas las personas que comparten un mismo ideal puedan ser cómplices de sueños, proyectos, miradas y, cómo no, disfrutar del placer sexual sin cortapisas. Y las mujeres, que desde los siglos de los siglos tanto hemos amado, tanto hemos cuidado, empecemos a respirar ese aire fresco que se conjuga con el verbo amar, en libertad y sin miedo. Decía Emma Goldman que la respuesta más grande y más hermosa de su compañero Sasha al saber que Feida era su amante fue: creo en tu libertad de amar. Y se reía cuando le preguntaban, ¿amor libre? Como si el amor pudiera no ser libre. Si el amor no sabe cómo dar y recibir sin restricciones, no es amor, sino una transacción que nunca dejará de insistir en más o menos. Se me ocurre que resaltar los matices que existen entre las palabras amar y querer quizás arroje algo de luz a esta disertación. Amar tendría para mí los elementos de intimidad y pasión, mientras que querer no incluye la pasión, se nutre solo de los afectos. Creo que, como decía Erich Fromm, en el arte de amar, tras un tiempo la pasión se reduce, se serena, con lo que es muy saludable enamorarse de otra u otras personas, pero no por ello se deja de querer a la persona con la que se ha convivido y a la que se amó, aunque ahora la pasión haya pasado a un segundo término. Y ahí está la libertad siempre abriendo y ensanchando horizontes. ¿Tenemos las mujeres y los hombres capacidad para amar y querer a diferentes personas sin romper las relaciones anteriores? ¿Salud y amor libre? Creo sinceramente que las mujeres por fin estamos en disposición para practicar varias relaciones. Nuestra capacidad de cuidar, nuestra energía para amar, es origen y centro de la vida y por eso volamos alto. Nadie puede ya cortarnos las alas. Quizás sea ingenuidad, pero la pluralidad de afectos es un hecho. El matrimonio o la monogamia, una jaula. Y el amor solo puede ser libre como el viento.

Alberto, pues si te parece vamos al ruedo internacionalista, que tenemos un 2 de noviembre, Día de Acción Mundial para Rojava. Así es, vamos allá. A las 4 de la tarde del 9 de octubre, el ejército de ocupación turco y sus aliados islamistas comenzaron su guerra de agresión preparada durante mucho tiempo contra las zonas liberadas del norte de Siria. A las 4 de la tarde llovieron bombas sobre la población de los pueblos y aldeas de la frontera. Las milicias yihadistas comenzaron su avance bajo el liderazgo del ejército turco e intentaron entrar en la zona fronteriza. Turquía habla de una operación militar destinada a asegurar la frontera y establecer un llamado corredor de paz, pero la realidad es que el ejército turco y los mercenarios islamistas bajo su mando se interesan nada más y nada menos que por la ocupación de toda la zona de la frontera turco-siria, poblada mayoritariamente por los kurdos. El régimen de Ankara habla de la lucha contra el terrorismo y enfatiza que su guerra de agresión no se trata de una guerra contra la población civil, pero los bombardeos indiscriminados de asentamientos civiles, saqueos y deportaciones masivas de cientos de miles de personas, ejecuciones arbitrarias y el secuestro brutal de cientos de civiles cuentan otra historia. Cuanto más avanza la guerra contra el norte de Siria, más se hace evidente lo que Erdogan realmente quiere: la limpieza étnica a través de la expulsión violenta de millones de personas y el cambio demográfico a largo plazo de toda la región. En el norte de Siria, bajo la sombra de la guerra civil siria, ha florecido en los últimos 7 años un proyecto social revolucionario y democrático que ha sido una espina clavada en las potencias de la región y en los estados imperialistas desde el principio. Las sociedades del noreste de Siria establecieron su propio autogobierno y crearon un oasis de paz. Basado en la convivencia igualitaria de todos los grupos de población local, la liberación de la mujer, una economía ecológica y una democracia radical, la Federación Democrática del Noreste de Siria se ha convertido en un ejemplo vivo de un futuro pacífico y democrático para Oriente Medio, más allá del despotismo local y el dominio extranjero. Finalmente, las fuerzas de defensa de los pueblos del noreste de Siria, las fuerzas democráticas sirias, lograron aplastar los últimos restos del califato turco del ISIS. Hoy en día, las milicias islamistas, la mayoría de ellas combatientes del Estado Islámico y de Al-Qaeda, están avanzando de nuevo con la ofensiva de ocupación turca en el norte de Siria y sembrando el miedo y el terror. Los estados de la coalición internacional, sobre todo los Estados Unidos, han abierto el camino a la guerra de agresión turca con la retirada coordinada de sus tropas. Ellos traicionaron a sus antiguos aliados y sacrificaron a los pueblos del noreste de Siria por sus sucios intereses. Los estados del mundo han acordado cerrar los ojos mientras el ejército de ocupación turca, ISI y sus yihadistas cometen un genocidio con armas de la OTAN. Pero no nos quedaremos quietos ni seremos testigos en silencio de las masacres que tienen lugar ante los ojos del mundo de hoy. Solo un movimiento amplio y resistente en contra de la guerra podrá detener estas agresiones. De la misma manera que la gente salía a las calles en todo el mundo contra la guerra de Vietnam o la invasión estadounidense de Irak en 2003, la conciencia de la humanidad debe alzarse en rebelión hoy ante la barbarie turca en el norte de Siria. El 1 de noviembre del 2014, millones de personas de todo el mundo salieron a las calles por un día para expresar su solidaridad con la heroica resistencia de Kobane. Hacemos una llamada para que el 2 de noviembre de este año sea un día de resistencia global contra la guerra de agresión turca, para romper la normalidad y paralizar la vida cotidiana. Participad en acciones creativas y diversas de desobediencia civil, manifestaciones y muchas más, y tomad las calles y los espacios públicos. Mientras continúe la matanza, la resistencia no debe cesar. La revolución en el noreste de Siria vencerá. El fascismo será aplastado. Me gustaría también haber traído más reflexiones de las revueltas que están en marcha en nuestro planeta y no puede ser en el día de hoy.

Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 51 es de la artista cubana Omara Portuondo. En la ficha del programa está el enlace a más sobre esta artista en el programa La Alegre Corchea Libertaria, de esta misma radio. Preferiría un rabo de nube. Chile y la insurrección popular. Cacerolas en mano y dignidad en el corazón, la insurrección popular en Chile se suma a la ola de resistencia latinoamericana que marca el último trimestre del año 2019, un año que inició con las abiertas agresiones imperialistas sobre Venezuela y Cuba y que va cerrando con la reorganización de las fuerzas sociales que poco a poco va parando o confrontando la avanzada agresiva de las contrarreformas neoliberales, políticas antipopulares que tras haber sido suspendidas o reducidas unos años en algunos países, ahora se quieren reimponer para beneplácito del Fondo Monetario Internacional, el imperialismo estadounidense y las oligarquías regionales vestidas de burguesías usureras. La estrategia es la misma: decretar por parte de los gobiernos conservadores una serie de medidas económicas, sociales y laborales cuya afectación va directamente sobre las clases proletarias y sectores sociales más necesitados. Estas medidas son acompañadas por acciones represivas con el objetivo de poner a todos los aparatos violentos del Estado, policía y militares, en contra de los manifestantes que por razones naturales protestan ante el daño que causa o causarían los decretos neoliberales frente al aumento de la protesta y las movilizaciones. Su extensión en diferentes ciudades, los neofascistas decretan sin ningún tipo de preocupación moral estados de excepción y toques de queda, lanzan la fuerza brutal del poder sobre la resistencia del pueblo, violentan los derechos humanos, las libertades más elementales y asesinan a gusto a decenas de personas. Encarcelan a miles y los acusan de ser los causantes de la crisis. La criminalización se sirve del papel servil y domesticado de los medios de comunicación que reproducen y difunden una y otra vez las mentiras de los gobernantes supuestamente en nombre de la democracia. En el caso actual de Chile es ejemplar en este sentido. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que están en guerra, habla de un enemigo poderoso, evocando nuevamente la conjura internacional o la mano oculta para que nunca jamás reconocer que son las medidas neoliberales y el capitalismo en sí, lo que causa la pobreza, la exclusión, explotación y desprecio, que con el tiempo harta a los pueblos y los conlleva a su concientización y posterior movilización para reclamar sus derechos. la insurrección popular en Chile es síntoma neurológico de la crisis sistemática capitalista a escala global. En Chile, las protestas comenzaron por el anuncio del aumento del costo del pasaje del metro, desembocando todo el malestar acumulado por años. Recuérdese las grandes movilizaciones estudiantiles que lucharon por una educación pública. La tradición de lucha chilena tiene larga data, las formas represivas también. Las imágenes difundidas por los medios alternativos que rompen el cerco mediático denuncian la brutalidad de la fuerza usada por los carabineros, las tanquetas en la calle, los asesinatos y el toque de queda. Remonta a la memoria de los años crueles de la dictadura de Augusto Pinochet. El discurso de Piñeira da luz a su verdadera escuela formativa, el fascismo. Ronda en Latinoamérica, pero también lo hace la conciencia y la rebeldía. La permanente contradicción entre gobiernos capitalistas y oprimidos reedita la lucha de clases, así como Ecuador hace apenas una semana se alzó. Chile se mantiene en paro nacional popular. El pueblo exige un nuevo orden a la política y el fin de las medidas neoliberales. Las afectaciones en el costo de los servicios públicos son la gota que derrama el vaso. En Chile, el costo de la luz eléctrica es el más alto de toda Latinoamérica. La educación y la salud tenían el carácter privado. Los impuestos desangran las economías familiares y populares. La medida actual de aumentar el costo del pasaje del metro es el colmo ante una situación extrema. El salario de los trabajadores y trabajadoras no alcanza para cubrir la canasta básica. El gobierno de Piñera usa las excusas de siempre, queriendo cubrir su responsabilidad. Habla de factores externos, pero no son capaces de reconocer que la agudización del malestar social lo provoca su responsabilidad de sus decisiones. La guerra que ha declarado al pueblo chileno es el camino al genocidio. El pueblo chileno está desarmado. Usa la protesta para expresar su inconformidad. La protesta es un derecho universal. La represión brutal que se ejerce por los militares chilenos son, sin lugar a dudas, crímenes de lesa humanidad. Chile, como toda América Latina, se enfrenta a políticas de muerte del capitalismo extremo. Os dejamos con un vídeo de Tu Cosmópolis, que va a seguir desarrollando esta noticia. ¿Realmente qué está pasando en Chile? Hoy en Chile ya hay decenas de fallecidos por las protestas, miles de detenidos, y las manifestaciones van en aumento. Además, hay un mayor número de personas saliendo a la calle para alzar la voz. Y es que se calcula que en activo, de haber 130.000 personas, ya hay 220.000 protestantes en todo el país. Parecen pocos, pero al ser un país pequeño, con tan solo 18 millones de habitantes, se calcula que uno de cada 100 chilenos está saliendo a las calles a manifestarse. Sí, una cantidad brutal. La mayoría de ellos jóvenes y estudiantes. Las acciones de protesta comenzaron en Chile el lunes de la semana pasada, en contra del alza del boleto del metro de Santiago y del sistema de transporte urbano. Y es que de 800 subió a 830. Pero para muchos, eso solo fue la gota que derramó el vaso. Al principio las personas protestaban simplemente no pagando el transporte. Pero poco a poco, las cosas se salieron de control. Es así que el descontento social explotó el pasado viernes, ya que hubo saqueos, enfrentamientos con la policía, quema de autobuses y estaciones de metro, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a decretar estado de emergencia, incluso toque de queda. Esto en varias ciudades importantes del país. Ahora bien, aunque el alza del pasaje se revirtió el sábado, los manifestantes hasta el día de hoy continúan protestando contra el actual gobierno, sobre todo dejando ver las desigualdades que aquejan el país. Y es que acusan que Chile se ha vuelto la nación de una minoría, los cuales están quedando con todo. Desinforma Cristóbal León Campos en Frente Antiimperialista Internacional y Tu Cosmópolis en YouTube. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un pequeño pueblo autogestionado colectivamente en Guadalajara resiste al desalojo y a la demolición. Fraguas revive.

que no son consideradas parte de la Confederación Nacional por sus dirigentes. Tema que generó malestar en la dirigencia nacional, quienes hablan de manipulaciones, entreguismo y falta de dignidad. No podemos ser sometidos por el Fondo Monetario Internacional. Los ricos tienen que aprender a tener dignidad. ¿Y cómo tienen que tener dignidad? Tenemos que aprender a decidir los ecuatorianos. No por una prebenda económica que les beneficia a ellos, dejan, en este caso, dejan manchado o dejan, en este caso, afectado a todo el pueblo ecuatoriano. Otro punto de tensión son las denuncias por violaciones contra los derechos humanos que apuntan a la ministra de Gobierno y al ministro de Defensa, quienes se niegan a renunciar pese a las proclamas. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Bueno, pues ahí nos vamos, gato, ahí nos vamos. Dejamos el desinforme semanal con esa última berry. Desinforme semanal que podréis escuchar también los lunes de 7 a 8 en la parrilla de continuidad de Sin Chile y Ratia. Y nada, pues por hoy ya se acabó el primer programa de la segunda temporada. Ya hemos afilado las uñas, hemos bien almohadillado el pie y las manos. Y bueno, el próximo miércoles estaremos también aquí puntuales a las 6 de la tarde. Bueno, gato. Bueno, perro. Guau, guau, te veo. Miau. Ayo. Agur. No pacharán. Un trago dulce cuando a tu jefe le has parado los pies. Aupa, compas. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sin Chile y Ratia.